Hermanos, buenos días. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Mi vida era normal, en el mundo y para el mundo, supuestamente buena. Nací y crecí en un hogar católico con padre y madre, 10 hermanos. No pasamos necesidades ni de techo ni de hambre. Cuando tenía 25 años me casé por lo católico. Fundé un hogar del cual tengo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Pero a los 19 años de matrimonio, por problemas de celos, peleas y económicos, me divorcié. Tito 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No conocía de Cristo ni lo que Él podía hacer en mi vida ni en ese hogar. Era inconverso. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo y por qué decidiste seguir a Cristo? En el año 2002, una de mis hermanas me invitó a su casa. Allí conocí a un predicador, el doctor Polo, el cual me habló de Jesucristo. Nos reuníamos los jueves en la mañana, leíamos pasajes de la Biblia y nos explicaba. Pasó algún tiempo, asistí a varias congregaciones, pero en el año 2007 el hermano Ezequiel Roncancio nos invitó a esta congregación. Este año hice el curso Vida con Sergio Gómez. Solo allí entendí y me explicaron lo que era la salvación y cuál era el plan de Dios para mi vida. Reconocí que era un pecador y que estaba viviendo una vida llena de pecado. Para esa época me encontraba viviendo con Virginia Orrego, en pecado de fornicación. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero gracias al amor de Dios para conmigo, me propuse arreglar esta situación. Y después de varios años de problemas legales y jurídicos, se logró solucionar. Ya estamos casados por lo civil. En estos años de escuchar y compartir la palabra de Dios, me he dado cuenta de lo grande y maravilloso que es Dios y cuánto me ama, reconociendo que sin Cristo la vida no tiene ningún sentido, porque solo a través de seguir y conocer a Cristo podemos llegar a Dios. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por su obra en la cruz sois salvo y comprado a precio de sangre. Porque solo por Él tenemos salvación y podemos obtener vida eterna. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo te ha cambiado Cristo y cómo eres ahora? Cristo me ha cambiado porque reconozco que soy un pecador, pero por su obra en la cruz, todos mis pecados me son perdonados. Y ahora soy una nueva criatura, muerto al pecado, pero nacido en Cristo por medio de la fe, y puedo tener una relación viva y eficaz con Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Dando este paso de obediencia, el bautizo, para dar testimonio público que estoy unido con Cristo y para Cristo. ¿Cómo soy ahora? Soy una nueva criatura, nacido de nuevo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora confío en la voluntad de Dios y en sus promesas y en tener una vida eterna. Dios ha puesto en mi corazón trabajar en su obra, dedicando más tiempo para estudiar su palabra y así poder compartir a otros amigos, familiares, conocidos